12 y 6 minutos, vamos a quedarnos con nuestro espacio dedicado cada semana al ámbito de la política local. Ya saben que comenzábamos esta nueva temporada la pasada semana, hoy seguimos ese turno de intervenciones y en concreto, tal y como les anunciamos en el inicio de la mañana, hoy contamos con la presencia de integrantes del Partido Andalucista. Hoy, para esta formación política, como decimos, los 30 próximos minutos en los que cada partido político elige las cuestiones a comentar. En el día de hoy nos acompañan los concejales del Grupo Municipal del Partido Andalucista, Javier Cabezas y María Jesús Pérez, y José Antonio Bautista, como saben, integrante de la Ejecutiva Local y secretario comarcal del Partido Andalucista. A los tres, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos que ya decimos, cada formación elige. En concreto, en el día de hoy, además y en referencia a Javier Cabezas, si vemos lo que es el orden del día del pleno de mañana, bueno, pues uno de los puntos en el orden del día, y además una cuestión, ¿no?, que vamos a abordar en estos minutos, es la toma de conocimiento de la renuncia de como concejal de Francisco Javier Cabezas Arenas. Y como tenemos aquí con nosotros a Javier, si te parece, Javier, comenzamos por esa cuestión. Javier Cabezas, que va, por tanto, a renunciar a ese acta de concejal, va a dejar mañana de ser concejal del Ayuntamiento de Ubrique, pero que de todas formas sí que continuará con las labores del Partido Andalucista en otros puntos a nivel provincial y regional. Sí, bueno, tenemos... ¿Funciona o no? Estamos con operativa de micrófono. ¿Sí? Bueno, pues, como decía, bueno, hay ciclos en la vida... ¿Sigo o no? Sí, sí, no te preocupes porque los micrófonos a veces tienen hecho, pero conexión. Bueno, pues parece que sí, que de todas maneras te podemos escuchar. ¿Cambiamos de micro? Creo que va a ser lo mejor porque si no va a ser complicado. Y bueno, pues ahora... ¿Funciona correctamente este? Si te escuchamos, Javier. Venga. Disculpa, pero a veces... Nada, que disculpen los oyentes por los problemas técnicos. Bueno, como decía, en la vida hay ciclos, también en la vida política, y bueno, pues mañana, por así decirlo, se cumple un ciclo en mi vida política que empezó pues hace ya unos años, que me ha permitido, gracias a los ubriqueños, me ha permitido la enorme satisfacción de poder servir al pueblo de Ubrique como alcalde durante 8 años y de haber intentado servirlo también desde la oposición durante estos 2 años y 3 meses que llevamos de legislatura, que ha sido un poco más complicado, no por no ser el alcalde, sino porque ha sido más complicado el poder llegar a acuerdo. Bueno, yo creo que a lo largo de estos 10 años no hay que contar mucho sobre lo que se ha hecho, porque entre otras cosas tener el privilegio de ser alcalde del pueblo de uno no hace falta tampoco venderlo demasiado, porque las cosas que uno hace están ahí y son perfectamente visibles. Cuando empezamos en este ciclo nos propusimos bueno, diversificar el sector económico de Ubrique a través del turismo. En torno a eso pensamos que había que poner en valor su patrimonio histórico, tanto en la mejora de las calles del conjunto histórico como en la mejora de los monumentos de Ubrique. Bueno, y ahí está finalizado el edificio de la rehabilitación del edificio del convento de Capuchino, que se empezó con anterioridad, pero que, bueno, no tenía una utilidad directa y que a lo largo del mandato del Partido Andalucista pues se puso en valor con el Museo de la Piel. tenemos también rehabilitado otro monumento importante del pueblo, como es el edificio de San Juan de Letrán, que lo tenemos también puesto en valor a través del Centro de Interpretación Histórica de Ubrique. Y bueno, pues el último edificio que quedaba por rehabilitar es el San Pedro, que también lo conseguimos rehabilitar y poner en valor, siendo sede de la representación del pueblo, que es el pleno del ayuntamiento, y estando abierto, por lo menos ese era el planteamiento, que estuviera abierto a las visitas del público. Creo que conseguimos eso, creo que conseguimos también darle a la marroquinería como principal actividad económica de la localidad una herramienta potentísima como es el Centro Tecnológico de la Piel, que nos puede permitir, si lo utilizamos bien los agentes implicados en esta fundación, el mantener en primera línea del diseño y del desarrollo a un sector tan importante como la marroquinería. Y conseguimos al mismo tiempo que hacíamos todo esto, pues reducir de un 153% de deuda pública sobre ingreso corriente que tenía el Ayuntamiento de Ubrique en el 2003, cuando tomé posesión como alcalde, a bueno, un 74,85%, creo que era, que era el nivel de endeudamiento sobre gasto corriente que tenía el ayuntamiento cuando le cedí el testigo al actual alcalde. Creo que bueno, me encuentro satisfecho del trabajo realizado durante esa época, y con la misma ilusión y las mismas ganas de hacer lo mejor por mi pueblo, abordé la siguiente época o etapa que me tocaba vivir, esta vez por decisión de los ubriqueños desde la oposición. Y bueno, como digo, desgraciadamente ha sido un poco más complicado. Tan un poco más complicado que bueno, pues de alguna manera la decisión de renunciar hablada con los compañeros, y también porque de alguna manera en el entorno familiar así lo habíamos hablado, que 10 años en política directa local, que es una política muy cercana, era tiempo suficiente, por así decirlo, y era el planteamiento familiar que teníamos, y eso se cumplía en junio. Pero precisamente por esa vocación de servicio, que es lo que me ha llevado a haberme presentado a las elecciones en anterioridad y en esta última legislatura, y habiendo tarea pendiente, pues se decidió que se iba a alargar un poco, porque estaban pendientes de negociarse y de aprobarse los presupuestos. Y por eso con acuerdo familiar alargamos un poco el momento de la renuncia al acta de concejal. Pero bueno, una vez conseguido el objetivo primario, que era llegar a un acuerdo con el equipo de gobierno, por cierto, acuerdo firmado por el alcalde, y pido al periodista que dé fe de que tengo un documento con la firma original del alcalde, que en el encabezamiento pone puntos de acuerdo para los presupuestos del 2013. Pues pensábamos que, estando ya este acuerdo firmado en julio, pues si no a finales de julio, si en el mes de agosto, se podrían cerrar los acuerdos, y por tanto yo me podía ir en esta segunda etapa, por así decirlo, con los deberes hechos de haber llegado a los acuerdos necesarios por el bien de mi pueblo y dejar la tarea al compañero que me sucediera, por así decirlo, realizada. Pero como no es posible y no ha sido posible, pues ya en vista de que no era una cosa que dependiera del Partido Andalucista ni de Javier Cabeza, sino que es una cosa que depende del alcalde, que es según ley quien presenta los presupuestos y por lo tanto quien debe de llevarlo a pleno. Y para nuestra sorpresa, en las comisiones informativas del último pleno, el alcalde decidió de manera unilateral dejar este asunto sobre la mesa y no llevarlo a pleno. Pues la verdad que eso acelera un poco el proceso de toma de decisión. Ya estaba tomada, pero si cabe uno la hace con un poquito de más tranquilidad o de incluso más alegría. Pues bueno, uno dentro de todas las dificultades que ha tenido durante estos años, le gusta, como se suele decir, vestirse por los pies, y cuando uno da la palabra y dice algo, eso, como se suele decir, también va a misa. Y pues yo personalmente me muevo muy mal en los ambientes que no pasa eso, y no solo es que no pase eso, que lo que uno dice va a misa, sino que lo que uno firma tampoco va a ningún lado ni sirve para nada. Pues la verdad que eso me facilita el que esta toma de decisión, que es dura, de renunciar al acta de concejal, porque he iniciado una nueva etapa, pues cueste quizás un poquito menos, viendo que las cosas ahora pues no funcionan como a uno le gustaría que funcionaran. Como digo, y por cerrar y pasarle la palabra a los compañeros, agradecer al pueblo de Ubrique la confianza que ha depositado en mí, que no entienda esto como una renuncia o una dejadez de funciones, por así decirlo, porque, bueno, lo hago, entre otras cosas, pensando que esto irá en beneficio del pueblo, porque, bueno, pues lo que se trasladaba a mucha gente en la calle, poco menos, era que la culpa de todo la tenía Javier Cabeza. Con lo cual, pues, ahora que yo me voy ahí, pues ya no se me va a poder echar la culpa. Bueno, tengo muy claro que esa es una herencia que le dejo al compañero que me va a sustituir, que automáticamente, por decreto, él va a pasar a ser el culpable de todo lo que funciona mal en el ayuntamiento. Pues hasta ahora era yo, pues cuando me vaya yo será de él que me sustituya. Y se podrá interpretar por quien quiera así, pero bueno, aclarar, ratificándome o insistiendo en lo que he dicho antes. Lo que dice la ley es que el alcalde presenta al pleno los presupuestos y lleva los presupuestos elaborados al pleno, teniendo, evidentemente, si no es tonto, que llegar a acuerdos previos para poder sacarlos para adelante. Sobre los acuerdos previos, ya ha visto el periodista que hay un acuerdo previo firmado por el alcalde, con lo cual esa parte del trabajo, por lo menos teóricamente, la había hecho. Lo que no puede ir por ahí nadie diciendo que la responsabilidad es del Partido Andalucista, que no quiere apoyar los presupuestos, porque a nosotros no nos han presentado ningunos presupuestos. El día que el señor alcalde tenga bien, batiendo todos los récords históricos de este ayuntamiento, no creo que jamás se haya llevado a aprobar los presupuestos de un año en el mes de septiembre. Bueno, perdona, en el mes de septiembre ya no, salvo que lo lleve como punto de urgencia. En el mes de septiembre no, en el mes de octubre de ese mismo año, es decir, cuando tenía que estar aprobando los del año siguiente, jamás ha pasado que yo tenga conocimiento en la historia, por lo menos democrática, de este ayuntamiento. Y cuando, batiendo un récord, como digo, lleve los presupuestos a pleno y el PA se los vote en contra, entonces podrá decir que es que el PA no quiere apoyar los presupuestos. Mientras no, mientras lo único que se produce es un incumplimiento de sus obligaciones por parte del alcalde, que, como digo, expresamente la ley contempla que el encargado de llevar los presupuestos a pleno para ser aprobado es el señor alcalde presidente del ayuntamiento que corresponda. Y como todo el mundo sabe, y si no lo sabe yo se lo cuento, a fecha de hoy todavía nadie, a ningún grupo, nos han presentado en el pleno los presupuestos del 2013. Esperemos que nos lo lleven antes de que finalice el 2013. Nada más, me despido agradeciendo una vez más al pueblo de Ubrique el haberme permitido servirlo a lo largo de todos estos años. Muchas gracias a Javier Cabezas. María Jesús, que también quería referirse en este caso a ese tema que comentaba Javier, el de presupuesto, ¿no? Sí, bueno, porque Javier ha estado muy trabajando muy codo con codo con nosotros para lo que es la aprobación de este presupuesto. Evidentemente queríamos también resaltar que Javier nunca ha sido un obstáculo en la presentación de presupuestos, puesto de que en muchas ocasiones pues nos ha dejado la libertad de ir los concejales junto con el primer secretario a negociar estos presupuestos. Incluso este acuerdo se firmó por parte de nuestro primer secretario local junto con el alcalde, precisamente para que el alcalde no tuviera la excusa de decir que es que era Javier Cabeza el que obstaculizaba el presupuesto. Y bueno, y entre otras cosas porque, bueno, ya venimos de largo viendo que no es solamente el presupuesto el que se queda parado, sino que tampoco sacó unas ordenanzas porque no las negoció con ningún partido, no las llevó a consenso. Ahora el presupuesto, una vez que lo tenía consensuado, o que eso creíamos nosotros, porque bueno, aquí es quien realmente ha hecho el trabajo por parte del Partido Popular, quiero resaltarlo, es su concejala de Hacienda, y bueno, pues él sí que firmó el acuerdo, pero desde luego él en tan solo dos ocasiones se sentó con nosotros a llegar a, bueno, pues unos puntos de acuerdo, ¿no? Quiero decir esto porque, bueno, él tiene la responsabilidad de si gestiona o si delega competencias en una concejal o si le deja la potestad de negociar unos presupuestos, pues lo lógico es que una vez que lo firma, porque lo firmó de su puña y letra, pues lo lleve a cabo, no que se quede embarrancado. Una cosa que tú firmas, eso, como dice Javier, eso va a misa, sobre todo porque tú eres el alcalde, tú te responsabilizas y tú eres el responsable de llevar unos presupuestos a cabo. Y entre otras cosas porque además son los gastos que vas a tener en el año, que ya nos parecía tarde porque llevamos diciéndolo desde septiembre del año pasado. Y bueno, pues asumíamos un poco la responsabilidad, aunque se fuesen a presentar en el mes de agosto, que se iban a presentar, pero bueno, que se queden embarrancados una vez llegado a un acuerdo en el mes de julio firmado, y que bueno, que una vez que se han presentado incluso en el Consejo Económico y Social por dos veces, porque se convocó el Consejo Económico y Social y no lo hicieron de manera adecuada porque no convocaron a la gente, tuvieron que convocar una segunda vez por solicitud de los partidos de la oposición, porque es que allí no había nadie. Entonces no eran unos presupuestos participativos ni sociales, ni la gente ni los colectivos podían conocer las premisas o los compromisos a los que se había llevado acuerdo o los que se habían llegado a un punto, ¿no? A un punto de acuerdo. Y bueno, pues después de esos consejos económicos llegó a las comisiones informativas y delante del PSOE y de Izquierda Unida y bueno, sin saberlo previamente, porque si tú has acordado unos acuerdos previamente conmigo y quieres rectificarlo, has cambiado de criterio, porque no siempre tenemos los mismos criterios. Si tú en un momento dado cambias de criterio o de parecer y me llamas o nos llamas al Partido Andalucista y bueno, pues dice, pues mira, vamos a cambiar de criterio porque no estamos de acuerdo en estos puntos, lo volvemos a negociar y lo llevamos a pleno, pero sin llegar, siquiera eso, te presentas en comisión informativa y dices que dejas los presupuestos encima de la mesa porque no comparten los mismos criterios que el Partido Andalucista, pues nos parece un poco absurdo y rocambolesco, por decirlo de alguna manera, porque bueno, los puntos de acuerdo a los que el PA y había llegado con el PP, y lo decimos abiertamente, tienen principalmente pues cuatro líneas. Una principalmente es la del empleo, porque nos parece importante y bueno, nos preocupa mucho en el tema, no solamente de Andalucía o como Partido Andalucista, sino también en Ubrique, porque es que estamos llegando a una cifra desorbitada de desempleados en Ubrique. Y bueno, pues creemos no solamente que se tiene que apostar por los emprendedores de Ubrique y por el empleo, sino que también nos desayunábamos una mañana que lo que es el club de empleo pues lo quitaba Diputación en Ubrique, y que bueno, pues nosotros por ahí sí que no pasábamos, porque una oficina que se dedica a, bueno, a orientar o a la búsqueda de empleo en Ubrique, que es la única que se dedica a eso, porque aquí el SAE no funciona para nada, esa oficina la tiene aquí la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias activas de empleo, para nada, gastando unos sueldos ahí tontamente, y la única oficina que funciona, que es el club de empleo, pues una mañana nos desayunamos que por parte de Diputación se quita. Pues por ahí sí que no pasábamos el Partido Andalucista. Queríamos el compromiso del alcalde firmado de que iba a pelear porque la oficina se quedara en Ubrique y no en Prado del Rey. Y bueno, pues ese era uno de los puntos también que estaba en los puntos de acuerdo. Que hubiera un plan de emprendedores para ayudar a los emprendedores de Ubrique, que el club de empleo se quedara en Ubrique, que se hiciera un plan de empleo local en Ubrique, porque bueno, un plan de empleo local consiste, para que la gente lo sepa, en que se contraten a la mayor número de personas posible. Ese plan de empleo se iba a gastar solamente en sueldo, que bueno, que yo creo que con 100.000 euros a la fecha que estábamos, que era agosto, teniendo en cuenta que los presupuestos tenían que tener un mes de exposición pública, con 4 meses, 100.000 euros, pues se contrataban a mucha gente y se desahogaban muchas familias, porque bueno, tú contratas a tantas personas y esas personas después pues tienen la posibilidad de poder acceder a una prestación económica, pues esas familias ya tenían también un desahogo. No, que tenemos más de 3.000 parados en Ubrique. El alcalde, la excusa que me puso en comisión informativa es que este plan de empleo local no se podía llevar a cabo porque no era posible, porque ya él tenía el plan Crece, el plan del Profea, y que con eso ya él ya iba servido. ¿Qué falta de responsabilidad tiene este alcalde con el pueblo de Ubrique, que se comprometió en elecciones a trabajar por el empleo de Ubrique, a por el empleo y a por poner una oficina que coordinara todas las instituciones que se dedican a atender a los desempleados de Ubrique, y todo se queda embarrancado y todo son mentiras? Es que nos parece un absurdo. Todo son mentiras y vamos, es que por decir un dato significativo, cuando nosotros hemos negociado con los presupuestos y hemos pedido datos de la ejecución del presupuesto, nos hemos dado cuenta de todas las mentiras que nos han dicho en el pleno, porque se habían dicho, por ejemplo, por poner un ejemplo, que la caseta municipal el año pasado no había costado nada, y nos desayunamos un día cuando pedimos la ejecución de lo que son las partidas, que había costado y bastante dinero a este ayuntamiento, porque a lo que nosotros nos decían es que se había corrido con los gastos en la fresquita, y desde luego la fresquita no ha corrido con estos gastos, sino que el ayuntamiento. Pero esto es por decir un dato. Quiero decir que cuando tú pones la confianza en llegar a unos puntos de acuerdo y el punto de partida son mentiras y no sabes con qué datos manejas, pues vamos con un poco de desconfianza. Y aún así nos sentamos con ellos para llegar a unos puntos de acuerdo y por el bien de Ubrique. Y como decía, las líneas de este acuerdo eran el empleo, los emprendedores, que se tuviera un plan anticrisis para ayudar a las familias, que se atendieran a las mociones que se habían aprobado en el pleno, tanto de las que son por el, bueno, todas las mociones, pero sobre todo las oficinas de antidesahucios que habíamos aprobado por parte del PA, bueno, que habíamos presentado en el pleno y que se había aprobado por unanimidad. También que se pusiera el plan especial del conjunto histórico separado de una partida independiente del PGOU, para que su ejecución fuese real, no que aprobamos los presupuestos del año pasado y no se ejecutó lo que habíamos acordado, que era un plan especial del conjunto histórico que pudiera, bueno, pues desatascar un poco la burocracia a la hora de urbanizar en esa zona, ¿no? En el casco histórico. También queríamos que se pusieran en marcha y que se retomaran los proyectos que se habían quedado embarrancados por parte del Partido Popular y que dejamos preparados el Partido Andalucista, entre ellos, por ejemplo, por lo que es el plan de igualdad o otros proyectos que se habían quedado embarrancados también, como el comedor de la Guardería Municipal, que es otro proyecto que se ha quedado embarrancado, y era una de tantas de las cosas que el Partido Andalucista creía primordial para la hora de aprobar los presupuestos. También el que, que se incrementaran partidas como las subvenciones que se dan a la Asociación de Alzheimer, que nos parece que están haciendo una labor encomiable. Y esto es un poco por encima lo que se había llegado a acuerdo desde el Partido Andalucista con el Partido Popular. También, entre ellas, que la verdad es que es bastante largo los puntos que es del acuerdo, porque también se habían hecho arreglos en barriadas y un poco esa es la línea fundamental. Es lo que sí, ahora nos desayunamos también que hay una orden ministerial por parte del Ministerio de Hacienda que pide las líneas fundamentales de los presupuestos de aquí a 2016, y nos parece que un alcalde que no tiene presupuestos para Ubrique, ¿cómo va a delimitar o cómo va a poner qué líneas fundamentales va a ejecutar de aquí a 2016 si no sabe ni lo que va a ejecutar en este 2013 o en este 2014 que viene? Entonces, que nos parece un poco absurdo. Yo, siguiendo al hilo de lo que está diciendo mi compañera María Jesús, sí que me gustaría resaltar un par de cuestiones, ¿no? Y es, sobre todo, el resumen es ese. Si este hombre no sabe lo que va a hacer mañana, porque según se levante con la pierna izquierda o con la derecha, que ya sabemos que tiene mano derecha, mano izquierda y todo eso, y que un día se va para la derecha, otro día se va para la izquierda, otro día está más la izquierda que Izquierda Unida. Pero bueno, si no sabe cómo se va a levantar por la mañana, ¿cómo va a saber lo que va a hacer del 2014 al 2016? Es que eso es prácticamente imposible, y eso es un absurdo y un ridículo. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues la verdad, no nos parece que este documento pues tenga ningún sentido actualmente en el Ayuntamiento de Ubrique. Pero yo voy más allá todavía. Nosotros le hemos dado varias oportunidades al Partido Popular y le hemos dado varias oportunidades al alcalde de Ubrique, a Manuel Toro, se las hemos dado. Desde el primer día teníamos muy claro una serie de cuestiones y apoyamos en su investidura para que el alcalde fuera Manuel Toro, y lo apoyó el Partido Andalucista, levantamos la mano. Si nosotros no hubiéramos levantado la mano, no sería actualmente alcalde, y le dimos esa oportunidad. Bueno, le dimos la oportunidad, firmamos un documento, se lo pasó por el forro, y actualmente, pues, de todo lo que se dijo en aquel momento, pues no vea el trabajito que nos ha costado el que cumpla todos y cada uno de los articulados o de las cuestiones que se le pusieron, que fueron muy simples y muy concretas, y que fueron dos o tres nada más. Bueno, pues le dimos esa oportunidad. Después, con los presupuestos anteriores, pasó exactamente lo mismo. Le dijimos, bueno, pues queremos que se intente hacer esto, lo otro, se negoció, se llegó a un punto de acuerdo. Actualmente, de esos puntos de acuerdo a los que se llevaron, pues ni el 50% de lo que se pactó en su día se ha llevado a cabo. Bueno, pues ya son dos, pero es que esta es la tercera. Y no solamente eso, sino que intenta llevar unas ordenanzas en su día para que se las aprueben los grupos políticos sin ni siquiera haberse sentado a explicarle cuál era el sentido de esas ordenanzas. Pues nos parece ridículo, y esto ya está pues rozando el absurdo prácticamente. Sobre todo porque yo con estas cosas pues me hago una serie de preguntas, ¿no? Y es que, lo primero, ¿qué palabra tiene este alcalde que le da igual firmar un documento y acto seguido echarse para atrás? Porque ya no estamos hablando de que te ha dicho, sí, no te preocupes que lo tuyo está solucionado, ya veremos a ver. Y resulta que no hace nada. Bueno, pues no solamente eso, sino que le da igual firmar un documento y al día siguiente se levanta con la pierna izquierda y resulta que no, que ya de lo firmado, absolutamente nada. ¿Qué palabra tiene? ¿Qué valor tiene? Porque podemos coincidir en muchísimas cosas, pero cuando Javier Cabeza decía blanco, eso era blanco. Y iba como blanco hasta el final. Y esa palabra se mantenía hasta el final. Bueno, pues este alcalde dice blanco, mañana negro, pasado amarillo y al siguiente verde. Actualmente parece que es azul. Bueno, pues esas son las cosas que no tienen congruencia ninguna. ¿Qué valor tiene esa firma? O, lo que más me preocupa, es que no lee lo que firma. Porque antes de firmar, se presupone que tiene que leer ese documento y saber lo que está firmando, ¿no? Que después se lo leyó y se dio cuenta de que no le gustaba, o cómo va esto. O, peor todavía, está desautorizando a su concejala. ¿Qué pasa? Que tú le das una delegación a una concejala para que haga su trabajo, ella hace su trabajo, llega a los puntos de acuerdo que cree más importantes más y que le van a solucionar mejor los problemas que tiene de cara a este año, y ahora resulta que no. Está desautorizando totalmente a la concejala. Y después, lo que más me preocupa de todo esto es que este hombre no se preocupa por los paradubriques. Es que estamos hablando de que le habíamos puesto un plan de empleo, le habíamos puesto un plan anticrisis, le habíamos puesto un plan de emprendedores, habíamos exigido que se creara la oficina antidesahucio. Bueno, pues a él le da igual 8 que 80. Y él considera que con el CRECE y el PROFEA ya es suficiente. Y nosotros creemos que no es suficiente, porque con el tema de desempleo, con la gravedad que tienen actualmente, nunca es suficiente. Y hay que apostar más, y hay que añadirle más todavía. Pues bueno, aquí estamos en las mismas y estamos batiendo todos los récords históricos, porque actualmente, en el mes de septiembre, nunca se ha llegado en este ayuntamiento con un presupuesto sin aprobar. Pues aquí lo tenemos, esta es la forma de andar de este hombre, este es el alcalde que tenemos en nuestro pueblo, y bueno, pues nosotros hemos tenido la mano tendida, tenemos la mano tendida, queremos llegar a acuerdos, de hecho hemos llegado a acuerdos, y le hemos puesto por escrito lo que creíamos más importante para nuestro pueblo. Él tiene otras prioridades, él tiene otras historias en la cabeza, pues bueno, pues nada, nosotros nuestro trabajo lo hemos realizado, nuestro trabajo lo hemos hecho. Ahora, lo que queda es simple y llanamente que se lleve a pleno. Y una vez que se lleve a pleno eso, pues probablemente el Partido Andalucista no tendrá ningún problema, pero con las condiciones y con los condicionantes que se han puesto por parte del Partido Andalucista, que creemos que son, porque nosotros tenemos una cosa muy clara y lo hemos tenido siempre, que nuestro compromiso con Ubrique va por encima de todo lo demás. Y a nosotros nos da igual el partido político, nos da igual absolutamente cualquier disputa política que haya, y es más, es que incluso los problemas personales que pudiéramos tener se han quedado a un lado porque creíamos que era importante el aprobar el presupuesto y creíamos que era lo principal y lo más importante para nuestro pueblo, este compromiso que habíamos adquirido con los ubriqueños y el hecho de que el ayuntamiento no puede funcionar sin presupuesto. Pues bueno, a día de hoy seguimos sin presupuesto, a día de hoy el señor alcalde sigue sin sentarse con los grupos políticos para explicarles qué es lo que van a hacer y a día de hoy pues estamos en las mismas que hace 2 años cuando tomó posesión. No ha hecho absolutamente nada de aquello a lo que se comprometió, sigue sin hacer absolutamente nada de aquello a lo que se comprometió y estamos prácticamente en las mismas. Y por lo tanto, pues nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra postura. Nosotros le hemos puesto por escrito y de hecho lo tenemos firmado cuáles creíamos que eran las prioridades, cuáles creíamos que eran las cosas fundamentales y en las que nos teníamos que apoyar en este presupuesto para salir de la crisis y para que los ubriqueños no sufran las consecuencias de esta crisis que tenemos actualmente. Y eso es simple y llanamente lo que se ha hecho por parte del Partido Andalucista. Ahora, desde el primer momento, la piedra está en el tejado del Partido Popular. Desde el primer momento, la piedra está en el tejado de Manuel Toro como alcalde, que es el responsable y es el que tiene que llevar los presupuestos a pleno. Y si quiere que le aprueben los presupuestos del Grupo Andalucista, pues es tan simple y tan llano como llevar el documento que ha firmado con el Grupo Andalucista en su momento. Si no, pues bueno, hay otras opciones, hay otros grupos políticos que están deseando llegar a acuerdos con el Partido Popular, que intente con algún que otro grupo y a ver si llega algún fin. Pero lo que sí que tenemos claro es que esta situación es insostenible y que con esto el único que se está perjudicando es el pueblo de Ubrique. Y no sirve de nada decir que no, es que el Partido Andalucista, no, es que no, es que el que tiene que presentar los presupuestos es el alcalde y el alcalde es el que tiene que llevar a pleno la propuesta. Si cree que la propuesta adecuada es la del Partido Andalucista, que la lleve. Si cree que tiene que llegar a algún tipo de acuerdo con otro partido político, pues que llegue a acuerdos con otro partido político, pero que lo lleve ya, porque así en esta situación no se puede estar. Y vuelvo a insistir, los andalucistas somos un partido responsable, siempre lo hemos sido, desde el momento en el que entró Javier Cabezas al ayuntamiento, que de hecho es el alcalde que más cosas ha hecho en menos tiempo, pues hemos estado trabajando por el bien de Ubrique, en la oposición hemos seguido trabajando por el bien de Ubrique. De hecho, todas las cosas se han hecho con el bien de Ubrique siempre en la mente, intentando solucionar los problemas de los ubriqueños, porque eso sí que lo ha tenido siempre clarísimo Javier Cabeza, y nosotros que íbamos detrás pues exactamente pensábamos lo mismo, y hemos apoyado siempre ese compromiso con nuestro pueblo y el intentar llegar a acuerdos por el bien de nuestro pueblo. Y bueno, pues actualmente estamos a la espera de que nos den noticias, porque estamos sin conocer ningún tipo de noticias. Pues estamos fuera de tiempo, así que vamos a quedarnos aquí en este punto agradeciendo la presencia en el día de hoy de José Antonio Bautista, María Jesús Pérez y Javier Cabeza. Muchas gracias. Gracias a los oyentes por su atención. Si me dejáis un segundito, sí. Simplemente para agradecerle a Javier todos estos 10 años que ha tenido dedicados al Partido Andalucista, y por supuesto destaca una cosa, que no se va. O sea, que deja de ser concejal, pero sigue siendo secretario de organización y sigue aportando muchísimas cosas en el comité local de nuestro pueblo. Nos quedamos con esa precisión. Gracias, lo dicho.